¿Es posible competir en gimnasia artística comenzando a una edad de adolescente o de adulto sin experiencia previa? La gimnasia artística es un deporte fascinante que combina fuerza, flexibilidad, coordinación y gracia. Muchas personas se preguntan si es posible iniciar esta disciplina en la adolescencia o edad adulta, porque cuando eran jóvenes no han tenido esa oportunidad. Y esta pregunta va acompañada en determinadas ocasiones con la especificación de que les gustaría participar en competiciones. En este artículo de hoy voy a abordar esta cuestión desde un punto de vista realista pero motivador para quienes están considerando adentrarse en este deporte a una edad que podría considerarse tardía. Pasemos al programa de hoy. ¿Es tarde para empezar? Aunque la gimnasia artística suele comenzarse con edades muy tempranas, no significa que sea imposible empezar con 14 años, por ejemplo. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertos factores. Por un lado, la fisiología y la preparación física. A los 14 años el cuerpo ya está más desarrollado y esto puede ser una ventaja para la fuerza, pero un desafío en cuanto a la flexibilidad. Trabajar consistentemente estos aspectos va a ser clave. Además, también es cierto que muchos niños, cuando son pequeños, no tienen absolutamente nada de coordinación ni de fuerza. Por lo tanto, a esos niños que empiezan les vendrá muy bien hacer gimnasia artística porque van a desarrollar esas cualidades. Pero por otro lado, en estos niños, estos avances son muy lentos y a lo mejor si empezasen un poquito más tarde se notaba como un despegue más rápido. También hay que tener en cuenta el nivel competitivo. Si el objetivo es competir, es importante establecer unas metas realistas. Aunque las competiciones de alto nivel, como los Juegos Olímpicos, pueden estar fuera de alcance, existen, sin embargo, eventos locales, regionales e incluso de categoría amateur que son ideales para principiantes. Así que veamos ahora los pasos para comenzar. Porque si estás decidido a empezar en gimnasia artística, estos son algunos consejos que te voy a dar. Primero, debes encontrar una buena escuela o club. Busca entrenadores que tengan experiencia en trabajar con principiantes mayores. Normalmente en los clubs ya tienen alguna de las clases a unas horas determinadas que son para adultos, porque esta gente primero adapta el nivel al que estáis esos adultos y esos entrenadores también saben adaptar los entrenamientos a las capacidades de cada uno y según sus objetivos. Tú debes evaluar también tu nivel actual. Un entrenador profesional puede ayudarte también a identificar tus fortalezas y las áreas de mejora, diseñando un plan de entrenamiento personalizado. Porque aunque sean grupos que entrenan adultos, cada uno tiene sus deficiencias y sus ventajas frente a los otros. Y el entrenador, al ser ya mayores todos, os puede poner determinadas cosas particulares para que desarrolléis lo que a vosotros os falta. En estos grupos normalmente los entrenamientos no son todo el tiempo conjuntos, sino que te suelen poner un tiempo para ti, pues para que vayas practicando ciertas cosas. Lo importante es que seas constante, porque el progreso en la gimnasia artística requiere mucho tiempo y esfuerzo. Piensa que has de ganar fuerza y cuanto mayor seas, más difícil es crear músculo y fuerza, pero se puede conseguir. La constancia es fundamental. Fundamental practicar regularmente para avanzar en habilidades básicas, como pueden ser también saltos, giros y equilibrio. Y además también, además de la fuerza, deberías trabajar la flexibilidad. Obviamente hay personas que, como os decía antes, tienen unas ventajas y otras otras. Por ejemplo, yo tengo muchísima elasticidad, pero cuando empecé a hacer gimnasia artística me faltaba básicamente fuerza. Tenía poca fuerza porque nunca había hecho ejercicio de fuerza. Yo siempre hacía ejercicios aeróbicos. Pero empecé a trabajarlo y cuando en un principio me resultaba imposible hacer una dominada, ahora mismo pues ya puedo hacer alguna. Para mí esto ha sido un gran logro. El hacer dominadas me abre los ojos para decir pues tal vez algún día pueda hacer algo en las barras asimétricas, como subirme, como hacen ellas, que es lo que es un kipe, pues subirte a la barra con el impulso. Pero todo esto hay que trabajarlo y para eso los entrenadores te enseñan progresiones. También debemos remarcar que existen beneficios de comenzar tarde. Puede parecer un desafío y empezar a entrenar gimnasia artística en adolescencia o de adulto va a tener unas ventajas, como es que tienes una mayor madurez mental y entonces a esta edad vas a tener la capacidad de comprender instrucciones técnicas y gestionar el estrés de los entrenamientos mucho más fácil que un niño. Por otro lado, quiero decir que algunos de los aparatos o algunos de los ejercicios dan miedo. Los entrenadores te van a explicar cómo se hace la progresión y los métodos para que no te hagas daño. Esto es un miedo interior que tenemos de pequeños y de mayores, pero los adultos sabemos manejar mejor ese miedo, esos retos. En cuanto al compromiso personal, es importante decir que una persona que decide por decisión propia empezar a practicar gimnasia artística y no porque se lo imponen sus padres, tiene mucha más motivación y va a mantener la constancia si le gusta. Existen casos de gimnastas que comenzaron tarde y lograron además destacar en niveles locales o simplemente disfrutaron del deporte como una pasión. Si bien no es común ver a gimnastas de élite que empezaron tarde, porque es un deporte que necesitas eso, ir desarrollando poco a poco con los años todas las capacidades que son necesarias, el deporte no necesita que acabes en las Olimpiadas. Este deporte te puede hacer disfrutar de todas maneras, aunque no sea solo por ganar medallas, porque también vas a ver y va a suponer muy estimulante el ver cómo te superas a ti mismo y cómo disfrutas del proceso. La edad, por lo tanto, no debería ser un obstáculo para probar algo nuevo. Si amas la gimnasia artística y tienes la motivación para entrenar, siempre habrá un espacio para ti en este deporte. Recuerda que el éxito no siempre se mide en trofeos, sino en cuánto disfrutas y creces con la experiencia. Si realmente estás interesado en conocer más sobre la gimnasia artística, no dudes en explorar otros artículos de mi blog. Y comparte tus dudas y experiencias en los comentarios, porque estaré encantada de leerte y responder a tus dudas. También en artisticaparapadres.com tenéis una tienda especializada en gimnasia artística. Os espero en el próximo programa.